Bienvenidos a Cállate un Ratito. Yo soy Jaime y estoy con... Vivi. Y... Dani. En una versión más resumida de Cállate un Ratito. Porque la Vivi da para largo. ¿Sí o no, Vivianita? Así dice. Y Vivianita estaba con iras de los efectos de Suicide Squad. ¿No es cierto, Vivianita? Deja sí. De pelear con el Diego. Es que está aquí el Diego y no quiere hablar. A mí me da iras. Eso me da iras. Déjale ser. Ver, está, y justo, este chulo dormido. Igual, justo el churro es que estaba súper bravo con Suicide Squad no quiere hablar. ¿Por qué? Porque sí mismas. Ahí está en el teléfono. ¿Qué te molesta de Suicide Squad, Vivianita? Todo. A ver. A mí un poco no, de todo, la verdad. De hecho, podría comenzar con lo que sí me gustó. A ver, espérate, primero. Una. Spoiler alert. Ah, sí, este va a ser todo esto puro va a ser spoiler. Lleno de spoilers. Aquí les vamos así a arruinar que... la película, pero no hay mucho que arruinar porque se la pueden arruinar sola si se la ven. Básicamente. Pero sí, de ahora en adelante vamos a hablar sobre la película y sobre el argumento y todo. Así que si no quieren sorpresas o que les arruinemos la sorpresa, más bien no escuchen. Después les podríamos y ya poner volveremos. ¿En qué minuto ya no hablamos? Algo así. Ya. Entonces, lo que yo decía es que, bueno, que sí me gustó es un poco la estética. Ya. A mí también, de hecho. Eso me gustó. A mí me también. Gustó, el diseño de producción estaba increíble. El arte. Sí, todo. Me gusta, o sea, me gusta que hagan algo más como de cómic. Uh-huh. O sea, como que tenía una estética un poco más pop, así como... No era el Joker, digamos, o de Nolan, que buscaba ser totalmente realista, sino que era algo un poquito más salido, así de la... Más fantasioso. Más fantasioso. Entonces, eso me parece interesante. Pero de ahí hay algunas cosas de la narrativa que no me gustaron para nada. O sea, y por ejemplo, la presentación de los personajes me parece como muy rápida. Ah, lo de y las letritas simple. Odiaste. Los sí. Personajes se presentan con una ficha a un lado en gráficos donde sale como el nombre del personaje, cuántos años estuvo en la cárcel, lo que sea, cuáles son sus habilidades, cuál es su antecedente. Entonces, como que salía una ficha a un lado en gráfico. Exacto. Y era como un PowerPoint, así como les mandaron a hacer un deber de presentar a los personajes y hicieron un PowerPoint. Y además como que usan solamente una escena que es en la que están comiendo la jefa y otro tipo. Y entonces no es que usan distintos momentos para presentar los personajes, que podría haber sido una opción, sino que mientras están en esta escena abren un file. O sea, es como muy... Tosco. Me parece y muy vago de parte de los escritores. Claro, muy o sea, ya cara, tienes digamos. Plata para hacer una peli que tú quieres porque pones... Que solo, o sea, le entrega un file y los manes comienzan. Ah, mira, ahora este otro. O sea, como podrían haberse inventado algo. En general, toda la exposición y después del resto del guión me pareció torpe. Como que no sabían bien cómo hacerlo, no se sentía elegante para nada, digamos. Sí. Y full escenitas que se sentían desconectadas del resto, como que no supieron cómo ordenar la película, no sé. Vos, Danielita, expláyate. Yo estoy de acuerdo con ustedes. A mí también me gustó mucho la estética. Yo también creo que tiene algo que decirse sobre el soundtrack. El soundtrack estuvo muy bueno. Es un poco más hip hop de lo que yo escucharía en general, pero estuvo muy bueno. ¿Cómo? Y está bien musicalizado también. O sea, es un poco obvio. Eso es lo que dijo Panchito. Ajá. Justo. Con exacto. Es un poquito obvio, pero se le perdona porque estaban muy bien escogidas dos. Exacto. Está muy en tu cara. Así como muy... Vamos a hacer esto y vamos a musicalizar cada escena que podamos. Y vamos a hacerlo bien. Pero en todo caso eso, lo hicieron ajá, bien. Lo hicieron digamos, bien, muy ajá, gusto. Sí, es un ajá. Me gustó la estética también. Yo sí soy un poco fan del Joker, del Jared Leto, y me dio un poco pena de no ver más, porque creo que hubiese podido ser un poco más... Hubiese podido tener más sentido en la película si es que le daban más tiempo. Sí, mi resumen de la película al final de ver fue más todos los meses de actuación de método del Jared Leto para esa hueva. Exacto, y de lo que tengo y bueno, y el man se ha estado quejando como, y ha salido como ya varios reportes de que cortaron un montón de escenas que habían hecho, que filmaron muchísimo más con el Joker y que después simplemente como dejó, o sea, en el último corte ya solo le cortaron y está ahí, creo que, no sé si es menos de 10 minutos o alguna pendejada así. Es muy poco tiempo. O sea, se siente como muy poco tiempo. Que eso para mí demuestra de nuevo la torpeza en el guión y en la ejecución de la película. Porque si ya sabes que vas a hacer sobre el Escuadrón Suicida o lo que sea, entonces ya deberías saber desde el principio que no vas a tener mucho tiempo para meterle al Joker. Entonces, ¿para qué estás filmando tantas cosas con el Joker y para qué estás haciendo eso? El Joker se siente perfectamente accesorio. Podría no estar en la película y funciona tranquilamente la película. De hecho, podrían haber, por ejemplo, hubieran hecho una mejor peli centrándose en los personajes del escuadrón, uno por uno, poniéndoles un poco más de cosas, de más profundidad, y por ahí que le lleguen unos mensajes a la Harley. ¿Me entiendes? Como ir sugiriendo. O hacerle sobre el Guasón y la Harley, digamos, por último, sí, cambiar este lado. Pero esta cosa es tan accesoria. Uh-huh. Y la otra cosa que, y eso era algo que yo decía en el anterior que hablamos sobre Suicide Squad, que es lo que más pena me da, es toda la objetivización de la Margot Robbie como Harley Quinn. O sea, esta es una película. Yo estaba escuchando una... Yo escucho un podcast que se llama Pop Culture Happy Hour, que lo he recomendado aquí antes. Y ellos hicieron una cobertura sobre Harley Quinn y sobre Suicide Squad. Y claro, obviamente, aparte de que hay un montón de escenas que empiezan en el trasero de la man y después siguen hacia arriba, que es como demasiado obvio. Es una película que no... O sea, digamos, en Avengers, por ejemplo, en Civil War tienes como la objetivización, digamos, de la Scarlett Johansson como Black Widow, pero también tienes como esta nota del Capitán América o del Thor. Este del Capitán América como sosteniendo el helicóptero, ni sé qué. Es como... Oh. Es súper obvio que estás como poniéndole al man como objeto, ¿no? Pero aquí es como empiezas en el trasero de la man y no hay nada más que se haga. O sea, la man está ahí para hacer justamente este como... Este objeto y hasta de... Sí. No, a mí... Me dio muchas iras ver cómo le hicieron esto porque... Hay una escena en la película en que la man dice como... Yo hago lo que quiero con quien quiero y me acuesto con quien quiero. Uh-huh. Y es como... No. O sea, tú no estás haciendo eso. Mira qué curuchupa la Dani. No. Eso no se hace, Harleycita. Eso no se hace, por favor. Un hito, no. Pero es como que la man hace eso, pero está haciendo completamente todo lo contrario. La vida de la man se concentra en el Joker. Es más, en este momento en el cual tienen como que este sueño, es el sueño de la man, es ser una ama de casa desesperada con el Joker y dos guaguas. Y es como... O sea, yo entiendo que es un cómic y pero entiendo bueno, que está dentro de eso. Pero bueno, es la enfermedad de la Harley, ¿no? O sea, eso es como... Claro, sí, pero el problema es ya, ok, ponle la enfermedad. Porque al final de cuentas es como el Guasón, de lo que... Yo no sé mucho de esto, pero de lo que tengo entendido es como una de las relaciones más abusivas en el mundo de los cómics. Y ella está loquita por él. ¿Sí? Y ella está loquita por él y entiendo como que todo eso. Pero el problema es que también, o sea, no puedes empezar... O sea, no puedes ser tan obvio en este punto, en este momento de la historia y empezar... las tomas en el trasero de la man. O sea, es como ya llega un punto en el cual dices como que... Ok, entiendo la naturaleza. Entiendo que es un cómic también. Y entiendo que es una película de superhéroes y que no estás yendo necesariamente para... como una cosa tan elaborada. Pero es demasiado obvio y es demasiado grosero, digamos. O sea, es una decisión comercial y bien Michael Bay. Me acuerdo en la tercera Transformers, creo que es que era Transformers, que además era en 3D. Uno de los planos así que más te hacen notar es en cámara lenta el rabo de la man y le van siguiendo y para que resalte en 3D y todo. O sea, sí es una elección bien objetivizante, comercial y, como te digo, medio Michael Bay, así de mal gusto. Ajá. Pero yo no le sentí tanto, como Michael Bay. ¿Sabes qué? Ya, yo no le sentí tanto, pero le sentí más después de haber escuchado este podcast. Porque, claro, dicen, en algún momento hay dos hombres que salen. O sea, estos manes se quejaban de que es una película para bros. Uh-huh. Así. Entonces dice, en la película hay dos momentos en el cual salen dos hombres sin camiseta. Uh-huh. Pero esto no pasa... o sea, el plano no pasa de la clavícula de los manes. Uh-huh. Entonces es tan grosero y es tan obvio que ni siquiera hay como que esta nota de, bueno, son superhéroes y entonces vamos a verles los cuerpos de los dos y ni sé qué. Sino como empiezas en el trasero de la man, terminas en el trasero de la man y ahí te quedas y no haces nada más. Es que si te fijas como... también, yo creo que es como en Watchmen. Hay un personaje, ¿cómo se llama la mujer en Watchmen? Capitán, ¿cómo se llama? La de la Malin, ni sé quién. Sí, la de Watchmen, ya. Yeah. Que ella, decíamos, ella tiene el mismo poder que Harley Quinn, que es ser súper sexy. Básicamente. Y así no, como estar demente. No tiene más superpoderes. Pero eso es, en Suicide Squad la única pobre que no tiene poderes es la Harley Quinn. Y claro, intencionalmente le hacen como, la man es sexy. Y recuerdo, vi en un artículo que describían como que la Harley Quinn o su trabajo en la película es, ¿cómo era? Como una porny fantasy, era algo así. Entonces, toda la actitud de la man es fantasía porno, básicamente. Uh-huh. Pero vos ibas a decir algo, Mimi. Ah, que yo te contaba el otro día que vi un artículo de una página de feminismo, que sigo con gusto, ¿no? O sea, que es buena. Uh-huh. Pero ponían un artículo diciendo como... ¿Por qué Harley Quinn no es un modelo a seguir? Y a mí me dio como ternura porque como... Oh, ¿alguien puede creer que es un modelo a seguir? Sí. Entonces, claro, lo que sí es que mucha gente sí puede creer. O sea, sí puede decir... Ay, Beli, que la chama, sobre todo, qué empoderada. Claro. Y es como, no, está loca. Ese día que fuimos nosotros había una chama vestida de Harley Quinn. O sea, la man fue con esa... Pero bueno, puede ser que le guste. Idea, ¿no? Porque además tenía el disfraz del Arlequín del dibujo cómic, animado. Más bien. Pero como que esta era como lo que tú dices, como la man... yo hago lo que quiero, es como... Más o menos, o sea, como que pasar de la enfermedad mental de la man. Sí. Porque... Uh-huh. Porque se pone lo que esté ahí, porque... Claro. El punto es que, digamos, pelear, porque verás, el personaje... Siempre está claro que la man está loca. Y esta relación que tiene con el Joker y todo. Y tal vez... Y algo que pasaba en la serie animada que no pasa en la película... Es que te hacían ver el lado malo de la enfermedad de la Harley. Mientras que en la película sí le glamorizan un poco. Como, ay, qué alhaja está loquita. Qué divertido estar loquita como la mamá. Que no te hacen ver el lado malo mucho. Claro, y lo foco es que lo mejor de la peli para mí fue fue la peli de Harley y Joker. Además. Y entonces ahí sí es medio como que bajón. Porque lo único que ves de ella es eso. Como este amor podrido que en muchas cabezas... También medias deformes puede caer como que así debe ser. Claro, que así es normal, o sea, exacto. Ese es el problema, que todavía mucha gente lo va a leer como normal. Claro, o sea, mucha gente que no está haciendo ese como el análisis en su cabeza y que solo sale diciendo como, no, es que esa man es una buenota. Y es como, sí es una buenota. Es totalmente. Pero la man también, además la man es muy buena actriz. Y eso y la también. Eso sí, la actuación es increíble. Es de hecho, buenísimo. La actuación de ella es mejor que casi de cualquiera. Ella y Will Smith cargan. Para mí, sí. Ella y Will Smith son los que cargan toda la peli. Sí, la otra que me dio pena es la Cara Delevingne también, que es. O sea, yo soy fan de la Cara Delevingne solo porque parece como una chama muy linda y muy buena gente y como muy, muy bien así. Ella hace de Enchantress. Pero llega un punto, o sea, pero digamos. La actuación de ella. Le falta todavía. No le dan chance de hacer nada. O sea, la man está ahí como que... Es otra cosa súper torpe. Sí, es súper torpe. Ajá. Pero bueno. Y la otra cosa también, con respecto a la historia de amor, hay dos parejas en esa película. Entonces está la Cara Delevingne con el Rick Flag. O sea, Enchantress y Rick Flag. Y el Joker y la Harley Quinn. Y es súper tenaz que terminas... O sea, el Panchito y yo, que estábamos justo sentados al lado. En la última escena... No, espérate, la escena... No sé si es la escena del... Es la última escena, ajá. Que el Joker entra y como se asoma y le libera a la Harley. Es como los dos terminamos así como... ¿Qué? Eso es amor. Pero es que eso no es amor, ¿cachai? Pero es súper denso porque eso es lo que está... Pero ustedes cayeron. Ajá, exacto. Hasta uno cae porque es eso. Te da más ganas de verles a ellos dos que a cualquier otra persona en la película. Lo cual es muy triste porque, claro, tienes como... Es la relación abusiva, etcétera. Pero... Son como... A mí me gustó ese Joker, me gustó full. Esa Harley Quinn es donde que le dan... te lleva la película. Pero a mí me pareció si salimos del trasero de la Harley Quinn, como que... Me parece que estaba bien la man, pero, o sea, sí. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Me parece que Jared Leto es un muy buen actor y como que está comprometido en sus papeles. Así que yo creo incluso que él puede seguir haciendo cosas interesantes. Sí. Lo que no me gustó es que es... Que no tenga ¿cómo se llama? Las heridas. Y que tenga eso la manito, no me molestó. Esto. Que se pone la mano. Me pareció horrible. Porque es como que uno de los rasgos característicos del man, de Joker, es que que sea medio deforme. Claro, para los que no... O sea, que no sea bonito. Uh-huh. Sí. Bueno, tampoco es bonito, ¿no? Y no, de hecho, pero es un modelo. De hecho, perdón, ayer salió la queja, aprovecho para que estamos hablando de la estética del man, que ayer salió un artículo de unas declaraciones de los cantantes de los The Antwoord, que son estos raperos sudafricanos, diciendo que le robaron el estilo. Sí. Para el fin. Que, bueno, es difícil argumentar si te robaron o se inspiraron o qué sé yo, pero sí se nota. Sí, ves unas fotos al lado del cantante de The Antwoord, al lado del ninja y al lado del Joker y es focazo. Pero en general me pareció más que molestarme los detalles estéticos del Joker, que es completamente olvidable. Es un man X. No es ninguna actuación increíble, no es ningún personaje bien creado. O sea, se queda nada con el de leche. Pero bueno, claro, obviamente puede ser con lo que cortaron, ¿no? Claro, o sea, a mí lo que me dejó es con más ganas de de saber más, o sea, de tener como más tiempo de en la escena, es decir, con el man. ¿Qué habrán filmado, hija? ¿Qué habrán filmado, hija? Ajá, exactamente. Porque realmente sí es súper olvidable, uh-huh. pero yo veía y decía, o sea, tiene potencial. Además, como bien dicen, ese man es un actorazo, es muy bueno y tiene algunas cosas bien interesantes. Pero sí, como y, falló. A ver, vive. Aquí, vive. Otra cosa y saca el dedito, que así. No me gustó y que creo que es medio... Lo que pasa es que yo me estoy cansando de estas pelis. Y voy porque igual me gusta y es lindo ir al cine. Uh-huh. Se puede, digamos. Pero a veces ya medio me canso porque hay como unas... ¿cómo te digo? Como unos temas que se están repitiendo que como que no... A ver, en inglés dicen tropes. No sé cómo se dice en español. Como que los tropos. Escritores... Tropos mismo. Literal. Como que los escritores no piensan en una buena estructura. Aunque tú digas, Pedrito sale de su casa y tiene que ir a comprar papas y regresar, y para ese es como la línea base, tiene que haber un sentido de contar algo. Entonces a mí lo que me está molestando es que en algunas de estas pelis no hay esa intención y hay como... entonces, por ejemplo, que hay un ser mágico, que además es súper, hiper poderoso. Porque además la magia, o sea, a mí no me gusta que se metan con esas cosas, porque como que los ancestros, la magia, o sea, la cuestión mitológica para mí es muy fuerte. O sea, es como es muy importante para el humano. Y de repente le acaban con una bomba. Ajá. O sea, es como, no me joda, aunque sea, claro. Haga otra cosa. A mí también, yendo a eso, también hay dos cosas. Y esto, mucha gente se quejó, estaba leyendo en el internet, como que, wow, una luz que va hacia el cielo que está destruyéndolo todo. Ya, esa era la una. Ajá. La otra es también, en algún momento el Rick Flag le explica al Deadshot. Le dice, o sea, el man como para y le dice, a ver, explícame qué está pasando. Y el man como se queda, el Rick Flag se queda viendo así como todo mal. Y dice como, es que esto va a acabar todo. Todo. Pero, ¿alguno lo sintió? Como que se estaba acabando todo. No. Valió tres. Ajá, nada. No, es la clásica de no respetar la lógica interna, que es lo que le mata al Juan Pablo. Que sabía. Y la última cosa también es, ¿cómo creas la unidad entre los personajes también? Exacto. Que eso también les faltó focazo. Porque, claro, decíamos como... No me acuerdo si era el Panchito también. Y me decía como, claro, pero es que no tuvieron tanto tiempo. Y le dije, pero Guardians of the Galaxy tampoco tuvo tanto tiempo. Y algunas otras de esas películas, Avengers no ha tenido tanto tiempo. Bueno, sí ha tenido un poco más de tiempo. Guardians, pero es el buen ejemplo. Guardians es un mejor ejemplo. Ajá. En el cual ya tienes esta gente que se hace como, que se crea esta unidad. Porque ya, o sea, y porque te crees. Muestran, con varias escenas te muestran, exacto, cómo se forja esa pero relación. Pero aquí en cambio es como que, o sea, literal creo que la Harley Quinn está ahí porque no tiene nada más que hacer. Sí. O sea, su pudding se muere. Y la man, exacto. Y la man es como, se acerca y dice como, hola, volví porque no tengo nada más que hacer. Y vamos cerrando un poco. Dale. Vivi, ibas a decir algo. Que es que ahí vamos a cerrar. Está colgada, ¿no? Es que ya nos dijo, vamos cerrando. Estoy y ya nos de dijo vacaciones. Así. No, bueno, la cosa es que que creo que es un es mucho más un desafío escribir personajes de villanos. Sí. Porque, por ejemplo, cuando son héroes, les junta su deseo de hacer el bien. Uh-huh. En cambio, cuando son villanos, el mal es una cosa, digamos, mucho más compleja de uh-huh. escribir. Porque, por ejemplo, es como, en la base de todo esto es que esta gente no podría trabajar en equipo. ¿Qué será el reto del cómic, justamente, cuando crearon Suicide Squad? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Entonces, lamentablemente, en la película, es como que de repente todos son buenos. Entonces, uh-huh. ¿de qué estoy hablando? O sea, que sin una buena, y sin literal, sin una buena excusa para hacerse buenos tampoco. O sea, no hay nada que les mueva, claro, más allá de que no tienen nada más que hacer. O sea, y les votaron ahí y ya. Y está clara en esa la manipulación, que me parece que es uno de los aciertos del guión. Un acierto del guión es hacerle el centro o el pivot de la trama a Deadshot. Y que Deadshot sea Will Smith. Porque ahí ya te puedes identificar con el man y por más asesino o lo que sea, y vos ya te identificas porque es Will Smith, porque es el principal rap. Okay. Y él, de hecho, es buen actor, obviamente. Se ha demostrado que es muy buen actor. Lo es, y le dan buenas líneas y además. Entonces, un éxito para mí de cómo está escrito el guión es eso, centrarlo en Deadshot para que él, porque vos vives la película medio a través de él. Sí. Pero bueno, vamos cerrando. Igual yo quisiera mencionar que respecto a la actuación de método del Jared Leto, justo hoy leí un artículo en The Atlantic que voy a postear en la página, que dice que con esta película demuestra que la actuación de método está muerta. Ajá. Y que la actuación de método es una cosa con muchas bases machistas también. Está muy, muy interesante el artículo. Habla de cómo la actuación de método, en cierta forma, trató de justificar que la actuación sea un trabajo. Y que sea un trabajo de hombres. Porque requiere sacrificio y requiere... Y ponen, por ejemplo, unas declaraciones de Christian Bale que decía que él tiene un sissy job, un trabajo de mariposita, de maricón, digamos. Porque van y le arreglan el pelo y le arreglan el maquillaje, entonces que él detestaba eso. Y habla como de esta relación de que sea un trabajo de maricones, pero que se vuelve virtuoso si es que lo haces como método, con método, y lo haces como hombre, digamos. Y como, en cambio, las actrices que intentaron ponerle ese mismo nivel de compromiso, como Bette Davis, por ejemplo, en cambio se les criticó muchísimo. Entonces, es muy interesante en el artículo de The Atlantic. Chévere. ¿Hizo alguna cosa final para Suicide Squad? Para todo esto creo que le está yendo relativamente bien, pero, ¿no? Sí, parece que que está... O sea, y se deja abierto el chance de la secuela. Y si estamos equivocados, no importa, porque el Churitos no puede corregirnos ahorita. Así que digamos nomás cualquier frase errónea. Sí, ajá. No, esta peli es de Marvel, ¿no? Sí, de Marvel. De Marvel, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Claro, lindo, no, Marvel. Lindo. Porque solo en Marvel, no hay DC Comics para nada. Ajá. Solo se ríe. Bueno. ¿Tú has estado de vacaciones, Vivianita? ¿En qué has usado tus vacaciones? A ver, yo he estado pensando que es mejor no... O sea, que está bueno tener vacaciones, pero que sería bueno mejor no tener vacaciones. ¿Qué? ¿Ya? Espera. ¿Cómo? Wait. Aguanta. Un rato. Se volvió, o sea, de derecho. Por favor, si alguien de, mi, de mis empleadores estaba escuchando esto, ver, no le pare bola la pasa? Mano. ¿Qué pasa? Que uno tiene un trabajo. Ya. Y que de repente tiene este no trabajo. Ya. Ya tengo temporada de trabajo muy larga y temporada de no trabajo más corta. Esta temporada has utilizado en pensar en estas cosas. Por supuesto. Ver, entonces, lo que he pensado es que sería mejor, como que está... No, no me refiero a derechos laborales, por favor. Yeah. Estoy hablando de una cuestión más filosófica. Ya. Yeah. Porque son inalienables. Obviamente, además que mucha gente se ha muerto para que tenga mi mes de vacación, y entonces les agradezco. Y vos tienes un mes, otra gente solo tiene 15 mes, días. Pero bueno, quiero decir filosóficamente. A ver. Aclarado eso, es como sería mejor que uno pueda incorporar las vacaciones al trabajo. ¿Me entiendes? Que no sea una cosa de hago todo el tiempo, o sea, como que trabajo, y me voy de vacaciones, y ahí sí, catarsis, y luego trabajo, sino como que... Que el trabajo en sí sea más tolerable y más entonces, disfrutable. Entonces, si estoy de vacaciones, igual voy a estar en mis actividades, porque, como dice la UDLA, amo lo que hago. A ver. Gracias por los millones de dólares que me van a dar por hacerle esa mención. No, pero bueno, o sea, igual creo que está bueno tener vacaciones, cortar... Un rato. O sea, yo creo quiero que me expliques idea, un poquito más, porque yo explico, no entiendo. Yo te explico. Lo que quise decir la Vivi es que no es que las vacaciones estén mal, sino que lo malo es que tengamos que huir del trabajo. Exacto. Como que el trabajo que sea... Y que estar ahí comprimido y tener que estallar en las vacaciones. Exacto, y relajarse. Que uno ponga sino un off que, ahí muy radical. Claro. Y que luego vuelves a tu on que no, con el que no estás feliz. Es algo lo que así. Yo les decía a mis compañeros de trabajo cuando estaba en Irlanda y trabajaba en un restaurante. Era como, sí, es una pena que solo vives fines de semana. Y en ese caso, nuestro fin de semana era solo un domingo. De hecho, no teníamos sábado y domingo libres. Porque todo el resto del tiempo estás trabajando en un bodrio de trabajo y vives realmente el fin de semana. O en las pocas horas off que te quedan del día. Tal vez a eso se refiere. A eso me refiero, básicamente. Antes de que te lance la abogada. No, no. Más bien, o sea, no. Yo entiendo mucho y entiendo como que la... Sí, ahora ya entiendo. Antes de que te lance la autocabeza del proceso. Pero, no me entiendo. Es que es como, vos te vas a ir a la playa la próxima semana y vas a pensar en el trabajo. Porque, o sea, ¿me entiendes? Es, que es como no hacer este corte de ahora sí, ahora no. Sí, sí. Pero verás, por ejemplo, o sea, bueno, yo... Mi trabajo es una cosa como muy específica, muy difícil como a nivel como emocional, a nivel etcétera. O sea, como no hago una cosa que es como tan fácil. Pero y de cualquier manera, y es eso, pero me encanta. ¿Me cachas? Por eso. O sea, a mí me gusta muchísimo lo que hago y lo hago con mucho gusto y lo hago con mucho cariño y lo hago con todo lo que tengo. Pero también es, o sea... Pero por más de que sí es importante como salir y no hacer cosas... Y por ejemplo, en mi oficina tenemos... Hay un perro, hay dos perros, hay tres perros a veces que llegan a la oficina. Hacen lunes de yoga, creo, también en tu oficina. O sea, y tenemos también, por ejemplo... No lunes de yoga, pero tenemos como toda una nota de autocuidado del equipo de personas que estamos trabajando. En el cual nos sentamos y hacemos yoga todos juntos, cosas así. Ajá. Tenemos despedidas, tenemos como un montón de cosas. Y este es como algo que se promueve como organización. Pero, es súper importante. Pero es, también quieres cortar a veces. Es súper importante, ajá. Pero también es súper importante cortar y dejar e ir. Y yo, por ejemplo, ahorita no estoy cortando. O sea, por ejemplo, la próxima semana no estoy dejando y no estoy cortando. Porque yo manejo... Espérate. Es que yo manejo mi departamento. Entonces, si es que yo... O sea, si es que pasa algo... O sea, están con la idea de como... Verán, solo si es que es algo urgente me avisan. Pero... Y ellos ya saben como el nivel de urgente de las cosas, ¿me entiendes? Pero no puedo también papel, solo como toner. Dejar. Así. Se acabó el toner y ya no... De hecho, yo iba a decir que tú eres la peor persona para estar hablando de desconectar y olvidar ¿verdad? El trabajo. Porque nunca dejan de hablar del trabajo. Pero es que hay cosas que solo como... o no sea, te creemos. Lo que digo es que no tienes credibilidad. Si es que quieres hablar. Es que además manejo mi departamento. O sea, es que yo no estoy realmente como que no... O sea, yo tengo que dar las instrucciones hasta cierto punto. Entonces, ahorita, por ejemplo, voy a dejar un montón de instrucciones para que todo siga dándose. Y yo solo vuelva y diga como que está hecho esto, pero bueno, está hecho esto. Creemos otro, que en teoría al menos están de acuerdo todos en que sí es bueno cortar. No, claro es que bueno es bueno cortar, ajá. Y entonces, volviendo a mis vacaciones. Porque a mí nadie me cree que voy a tomar vacaciones. Sí. Gracias, además, Jaime. No suceden las tuyas todavía. Yo valoro mucho no de las vacaciones. No vas a divagar tanto como la Vivi en sí. Estos temas de existencia. Es que yo tengo esta onda, pues, que me gusta pensar. Ay. Bueno, pero mañana... no, espérate. Ustedes van a estar presentes en mis vacaciones de la próxima semana. Y reportaremos después. Qué tanto es de vacaciones. Voy a tomarle... El teléfono va a voy a tomarle una foto cada vez que esté en el teléfono trabajando. Eso. Y voy a postear todas las fotos en cállateunratito.com. Lo que quería decir de las vacaciones es que yo valoro mucho el no hacer nada. Uh-huh. O sea, como que creo que es algo que es bueno. Uh-huh. De vez en cuando. O muchas veces en mi es casa. Es excelente. Es como no hacer nada. Y entonces, he pasado unos días de no hacer nada y me vi las Olimpiadas. He estado viendo full Olimpiadas. Y ese podría ser como... De pronto un tema de... Muy bien, el segue. Seguimos con las Olimpiadas. Muy bien, mira. Exacto. Porque es la definición misma de no hacer nada. Estás viendo a un montón de gente sacarse la madre mientras vos estás comiendo un canguil de un hot dog y dices, es verdad. Vamos, dale, dale, nadando. Y permítanme no felicitarles por lo elegantemente que hemos pasado de un tema a otro. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, a ver, yo estaba viendo, verás, yo no estaba muy, muy en onda Olimpiadas. El día domingo estuve en la casa de mis padres con mi hermana. Y la chama decidió ponerse a ver las Olimpiadas. Y estábamos viendo justo este partido que fue entre las chicas de... Del CAN. No, las mujeres de Alemania versus las mujeres de... Ah, de Egipto. De Egipto. Sí, yo vi ese partido, ajá, también. Fuck que, ass. Ajá, que estuvo súper interesante porque... La Dani debió haber dicho, las personas alemanas definidas como... Que se autodefinen como alemanas. Que el Comité Olímpico ha dicho que son femeninas. Y que se autoidentifican como femeninas alemanas. Exacto. Y deportistas. Exactamente. Para ser totalmente correcto. Es mucho más políticamente correcto de lo que hemos visto en general. Porque todo lo que la gente está hablando ahorita es como que... O sea, han visto estos se han quejado full. Hay una man que ganó... no sé, creo que era natación o algo así. Y pusieron como la esposa del ni sé quién. Y sí, como, miren este hombre que ha logrado que esta mujer llegue a ese punto. Y es como, brother, ¿en serio? Hay full sexismo. ¿En serio? ¿Dónde dijeron eso? En los comentaristas deportivos de las Olimpiadas. Bueno, es que... Bueno, pero comentarista deportivo, ¿qué calificación? Pero también... Sí, es una profesión bien básica. Pero también en Twitter, por ejemplo, o sea, no comentaristas, sino ya cuando sale la noticia. Y cuando están escribiendo la noticia, dicen como que la esposa del quarterback de ni sé qué... cosa del... Sí. Ajá. Pero se ganó una medalla de oro. Ni siquiera te dicen cómo se llama la man y tampoco te dicen medalla de oro en qué. O sea, ha habido un montón de esas cosas. Y claro, sí, por ejemplo, esta de aquí, este partido que yo hablo justamente dio mucho que hablar sobre eso porque la diferencia entre los uniformes de las mujeres de Egipto y de las mujeres de Alemania, uh-huh, es completamente diferente. Las unas, claro, están en como un terno de baño, un bikini. Y era la primera vez que les dejaban, que podían participar, ¿no es cierto? En voleibol de playa, de Egipto. Ajá, es la primera vez. Y las chicas de voleibol de playa están puestas, es más, donde está puesta su hijab, está puesta como un... O sea, como mangas completas. Manga larga y pantalón largo. Y claro, esto sacó muchísimo de qué hablar. Claro. Pero fue un buen partido también. Buen partido. O sea, fue un muy buen partido. Y de ahí estaba viendo estos manes que alzan pesas. Uh-huh. Que hacen ese es una estupidez, cacha. Yo, cacha, que ya están llegando. Yo solo era con mi hermana sentada ahí y No, es demasiado. Pareciera que ya están llegando al límite de lo humano también, parece. Porque ves unos pesos que alzan que dicen, ya no creo que vaya a pasar mucho de eso. Y sin embargo, se ve año tras año cómo siguen rompiendo récords en los atrás. Claro, es que eso es un poco lo interesante, que también como que la tecnología del deporte, el conocimiento de la anatomía deportiva. Y solo la práctica ayuda. Y físicamente exigirse, claro. Más y más y más. Y cada vez. Hoy vi un GIF que comparaba una gimnasta, no sé en qué año, claro, como es el internet, no saben qué año es, en qué evento es, bla, bla, pero es una gimnasta en blanco y negro que hace caballete, ¿no? Salta el caballete. Y hace una piruetita así, todo cae perfecto y todos le aplauden y ¡guau! Pero al mismo tiempo, en el otro lado del GIF, ves una gimnasta moderna que hace 40 cosas en el mismo tiempo que hace la otra uno solo. Es ¡guau! Increíble cómo ha progresado. Las cosas en gimnasia, sobre todo, se ven que... gimnasia. ¿Cómo ha cambiado? BuzzFeed tiene una... Yo estaba viendo hace un ratito, tiene un... Y les vamos a poner el link. Es de la gimnasia olímpica en 1908. Yeah. Y es la foto de la gente haciendo gimnasia olímpica. Y las manes, o sea, están puestas hasta como falda. Claro. Está una falda. Y no es una falda chiquita, sino es una falda larga. Yeah. Y así como grande y acampanada. Como para que no ubiques nada. Yeah. Es hasta bueno. Hasta eso ha cambiado full. Yo estaba pensando, tengo una duda... filosófica una vez más. Wow. Que estaba viendo, me pasé viendo el la mayor, casi toda la competencia de tiro al arco, con flecha, arco y flecha. Wow. Y entonces tiro al blanco con arco y flecha. Dije tiro al arco, perdón. Eso es básquet. Todo bien. Con día no, y fecha. Tampoco. Mi hermana dijo, y esto le voy a molestar a la pobre chama. Era domingo de tarde, estábamos muy cansados, y dijo, mira qué impresionante esa cancha para natación. ¡Oh, qué dulce! Y creo y que bueno. Se ubicaba con el estadio en sí y la piscina dentro, no está en Hill, pero sí fue no, una cancha para tierna. Natación. Entonces me pasé viendo esta cosa. Y yo decía, por ejemplo, hay algunos deportes en donde la división de género es correcta, porque, qué sé yo, por ejemplo, en natación, ¿no? La anatomía de un hombre y el de una mujer pueden marcar una diferencia, ¿me entiendes? Marca, de hecho. De hecho, en los tiempos, tú ves, como los tiempos de los 50 metros o de los 100 metros son, no sé, 20 segundos y en mujeres es un poco más. Pero, por ejemplo, en esto, en tiro de arco y flecha, podría ser tranquilamente no. Mixto. No, Vivi. Ay, por favor. ¿Crees que no requiere fuerza estirar el arco? También hay diferencia en eso. ¿Me entiendes? No, es que en serio. O sea, en general, en todo lo que sea como fuerza muscular, los hombres tienen ventaja en general. Y por eso es la separación. Y en arco y flecha igual. O sea, tú dices que de ley el hombre tendría más chance de ganar en... O sea, va a haber diferencia. Si hacen por eso competir. Por eso es que mantienen, de hecho. Porque ya hay argumentos de que tal vez, ¿no? Que deberían hacer unificar las... Bueno, y en el rifle... Y podrían hacerlo, en pero el rifle, en la pistola... En tiro, por ejemplo, no. Les voy a en poner tiro con rifle, claro, no. Un artículo que leí sobre esta man. Hay una man, que no me acuerdo su nombre. Hay tantos nombres en las Olimpiadas. Es una man que hace también como los 400 metros en piscina o algo así. Uh-huh. Etcétera, no tengo mucha idea de lo que estaba hablando, pero la man hizo, entrenó con hombres y los manes se quedaron como con la lengua afuera. Ahí tengan su división de roles de género, no mentira. No, o sea, pero depende, ¿me entiendes? O sea, hay ciertas cosas y hay ciertas otras cosas y depende también de lo que estás haciendo. Claro, depende mucho del deporte, pero en general en bastantes hay mucha diferencia y por eso sí mantienen. Porque sí ya han empezado a discutir el hecho de que, tal vez se podría unificar y todo. Claro. Podría estar bien, pero... Nació con la idea de justicia, digamos. Y claro. Se sigue manteniendo por ahora en muchos temas como en la onda de que tengamos un campo igual de competencia, ¿no? Vi una historia bien bonita que... porque es del internet, no he comprobado igual todavía. De un jabalinista de Kenia que es autodidacta. Que se enseñó así solito, así mismo viendo videos de YouTube a lanzar la jabalina. Y empezó y entrenó solito, sin entrenador. Solo viendo videos de YouTube se construyó su propia jabalina. Y ahorita está en las Olimpiadas después de haber ganado los Juegos Africanos y el Mundial de Atletismo. Y ahorita va a competir en estas Olimpiadas. Y se enseñó todito él y todo con sus propios recursos. Y al parecer es muy, muy bueno. Qué bien. Hay lindas historias en las Olimpiadas. Una historia súper linda, pero también como súper triste que hayamos llegado a este punto en la historia de la vida. Es el equipo de los refugiados que está haciendo esto. Esa gente representa a 60 millones de personas que han sido desplazadas de sus países por estenaz. Es demasiada gente. Y claro, entonces ellos estuvieron ahí, han estado... compitiendo, cada vez que sale a competir uno de ellos, la gente pierde la cabeza, está súper feliz, les dan como full apoyo. Pero es súper triste también haber llegado a ese punto en el cual... Por otro lado, también vi un titular en The Guardian, creo que era, que decía que los refugiados solo pegan y la gente les pone atención cuando están en las Olimpiadas. Claro. Claro, exacto. Pero bueno, o sea, es que pero sirve, era claro, sirve les aman para crear conciencia, por supuesto, ¿no? Claro, o sea, es una cosa muy interesante porque tienes como estas personas que no están representando a su país, que están representando a refugiados porque no tienen, o sea, porque no pueden representar a su país. Claro. Que yo pensaba que ya sería bonito también porque ahora hay que ya unos no que les llaman a países. Claro, que les llaman a unos independientes también, como competidores independientes. Eventualmente que ya valgan gato los países. Porque además, en muchos lugares, o sea, a ver, cuando uno dice un país, y ya me voy a poner otra vez filosófica. Muy bien, por eso estamos filosofando en Cállate un ratito. Cuando uno dice un país, una nación, hay un montón de conceptos imaginarios. Y entonces... ¿Y sobre qué hiciste tu tesis? La construcción del Estado. Eso como antecedente. Ese tema me gusta. Y se quejan de mí. ¿Para qué? Y se quejan de mí cuando yo hablo de trabajo. Se van la... Pero esto es la académico. Platita y el Estado. Ahí está. Bueno, entonces el punto es que, por ejemplo, el... ¿cómo se llama? Jefferson Pérez. O cualquier otra persona. Por ejemplo, ayer leí un artículo en un periódico mexicano que los... que creían que los clavadistas mexicanos no habían ganado porque no quisieron entregar un dinero. O sea, como que hay muchas cuestiones políticas debajo de la participación de los deportistas. Y en el deporte siempre hay suciedad por debajo. Y entonces Jefferson Pérez corre o camina o marcha. Marcha. Marcha, muy bien. Muy bien, llegué. Bien, bien. Y la medalla para mí. Bravo, Viviana. Y entonces marcha y gana por el Ecuador. Y el Ecuador se entera recién que había un señor que se sacó la recontramadre, que su madre que vendió caramelos para que el tipo vaya. Y entonces es como, ¿a quién representas? Exacto. A un gobierno que no te para bola, que encima te excluye de un montón de y cosas. Y a un pueblo, ni siquiera al gobierno, un pueblo entero que no te para bola. Exactamente, que justamente se gasta la plata que debe invertir en deporte en huevadas. El come cheques, pues el come cheques es el ministro de deportes que se comía los cheques del señor. Entonces, claro, cuando uno dice yo voy por tal país, ¿de qué está hablando, no? Por ejemplo, Francia. Tú ves, un profesor mío decía que la selección de Francia es una muy buena muestra de cómo es el país. O sea, hay un montón de argelinos, árabes también, o sea, como la mezcla. Ya no es una Francia blanca. Entonces, claro, juegan por Francia, pero esa misma Francia... es racista y es... O sea, ¿me entiendes? Claro. Es complejo. Pero al final es sobre el país, es la competencia. Claro, y las cuestiones, por ejemplo, pasó el equipo de gimnastas de Estados Unidos. Hay una man afroamericana que no se puso... Sí, ajá. Pero está la foto y todas están puestas la manito sobre el corazón mientras que toca el himno. El himno americano y ella no está con la mano sobre el corazón. Y le han criticado esta vida y la otra del por qué lo hizo, el por qué no lo hizo. Y claro, es una cuestión de como que, si es que la mano está ahí porque... Si es que la mano está ahí porque está ahí, porque está compitiendo y no se pone la manito en el corazón. Es como, ¿en serio? ¿En serio? Claro, como la tipa... Exacto, esa nota, exacto. Llegar a ese nivel en el cual es como que la mano sale con la foto y es como no está con la manito en el corazón igual que el resto. Es como... En serio. Era el que hubiera hecho el puño en las Panteras Negras. Como el puño sucedió. ¿Cuál era el... ¿cómo se llama? No. El medallista blanco en este caso. Uh-huh. Que de hecho también... o sea, ganaron los dos que hicieron el puño. Ajá. Y el blanco también como que había hecho algún gesto de... Sí, de no apoyo. Me acuerdo, creo que... No me acuerdo bien. Sí, pero ya de alguna forma buscar, apoyó también, pero creo. Pero no rechazó, digamos. Ah, y yo le recomiendo... Para comenzar con las recomendaciones. Ah, muy bien, vamos a las recomendaciones. Está bueno, porque ya estamos en el tiempo. Que miren el clip que tiene John Oliver sobre las Olimpiadas. Yeah. Oh, wow, qué bien. Maravilloso, porque además John Oliver. ¿Y es reciente o sí? Digo, ¿sí? Ah, no lo he visto todavía. Es muy bueno porque él siempre está un poquito... O sea, lo que me gusta de Oliver es que siempre busca un lado a las cosas que uno no se va a imaginar. O sea, como que siempre le da una vueltita un poquito más profunda. Te muestra el otro lado de la moneda, digamos. Sí, como que no es lo típico que ya medio que repetimos todo, sino que hay algo más. Y bueno, hace un muy buen análisis de cada uno de los problemáticas, Pero a mí lo que más me gustó es cómo cierra. Y bueno, una de las cosas, una de las ideas finales dice... Bueno, y vamos a ir una idea que expresó en la inauguración de los Juegos. Creo que era el presidente de los Juegos, no sé bien. No sé si hay un presidente de los Juegos, pero es una autoridad del Comité Olímpico. Y entonces sacan el clip del tipo este diciendo como, lo que aquí queremos es que todos sean iguales. O sea, como nuestra premisa principal en los Juegos es que todos sean iguales. Entonces vuelven a Oliver y el man... con su característico chillido, dice como, no, güey, así como, no hay igualdad en los juegos. O sea, diciendo como, lo último que se espera en una competencia deportiva de este tipo es que hay igualdad. De hecho, es el momento en el que más se evalúa. Buscas destacarte. Justo, como la validez individual. Aunque representen a los que representen, no hay igualdad. Y yo... acotaría eso, la igualdad en digamos, en los contextos, ¿no? Nacionales de cada competidor. No es lo mismo el Phelps que come todo lo que puede comer y que le pagan y que debe estar feliz, que un nadador ecuatoriano, por ejemplo, que no puede llegar porque es complicado. Entonces, esa idea me gustó mucho, que esta cosa de seamos todos iguales y el deporte nos une. Sí, lindo el deporte, pero también hay un montón de huevadas que no se ven, digamos. Así que les recomiendo ver. ¿Tú, Dani, qué recomiendas? Y a mí no se me ocurre ninguna recomendación. Entonces yo quiero recomendar cosas hasta que tú te acuerdes. Yo suelo hacer las recomendaciones un poco más clásicas, no cosas tan nuevas. Pero bueno, recién ayer... Bueno, el otro día me encontré con un amigo en el VAC, en el concierto de Guardarraya, y con este amigo sabíamos ver una serie que me encanta, que se llama Rick and Morty. Es una serie animada que dan en Adult Swim y que ustedes pueden ver gratis en adultswim.com. Busquen Rick and Morty, vamos a poner el link igual. Es una serie animada muy, muy interesante que es creada por un señor Harmon, creo que es. Que es el mismo, uno de los escritores de Community. Y el concepto básico de Rick and Morty, aquí está. Es creado por Justin Roiland y Dan Harmon. Y el concepto básico es, imagínense al Doc Brown de Volver al Futuro y al personaje Michael J. Fox, que es Marty McFly. Entonces, como Doc Brown y Marty McFly, pero en el caso de Rick and Morty son abuelo y nieto. Y es como que fueran... los personajes de Volver al Futuro en esteroides. O sea, es muchísimo más loco todo. Porque el Doc Brown viaja en el tiempo, pero Rick viaja por dimensiones y tiene acceso a un montón de tecnología loca y es un mega, mega, mega genio hasta en la galaxia entera, digamos, reconocido en la galaxia entera. Y como es dibujos animados, entonces pueden hacer cosas loquísimas. Tienen unas tramas increíbles y al igual que BoJack Horseman, que ya recomendamos en este podcast, tiene este... humor loco y absurdo y a veces rapidísimo y tiene al mismo tiempo una base como de, no sé, análisis existencial y de cosas mucho más densas, bien profundas. Entonces funciona a varios niveles, igual que BoJack Horseman. Les recomiendo mucho, pueden ver ya la segunda temporada gratis en Adult Swim. La primera ya la quitaron de Adult Swim, pero para eso está el disco duro del Alejo o bajarse los torrents. Rick and Morty, increíble show, no se van a arrepentir. Son capítulos cortitos, pero es... loco, les va a volar la tapa de los sesos de esa serie. Es muy, muy divertida y muy chistosa. Ahora sí, Dani, ¿ya te acordaste qué querías recomendar? No, ya hasta regresé a ver mi teléfono, pero tal vez escuchen el soundtrack de Suicide Squad. Creo que eso podría recomendarles. Si bien es cierto, no recomendaría que vayan a ver la película, o si es que la van a ver, háganlo con los ojos bien abiertos y con una mente un poco más analítica, como para no comerse todo. O morirse de las diras. Pero sí, el soundtrack está bien, bien armado. ¿Vos, Vivi, te acordaste de algo para recomendar? Porque yo no. También me acuerdo que recomendé Contact, creo, o mencionamos Contact, la película con Jodie Foster, que es dirigida por Zemeckis, creo. Y yo hace poco me acabé de no leer porque escuché en audiolibro, pero escuché Contact, la novela, leída por Jodie Foster. Ay, el audiolibro es muy, muy bueno, porque toda la novela es leída por Jodie Foster. Es lo máximo. Y claro, es increíble actriz. Y la pueden encontrar ahí en YouTube, básicamente. Muy buena la novela. Tú deberías leer, Vivi, o deberías escuchar también el audiolibro si quieres, porque es fascinante. Te habla como igual de los problemas que causa la escala en el espacio. Lindísimo. Está increíble. Y el igual que la película, tiene como un final bien poético. Es muy bonito. Muy bonito contar. Yo te iba a decir que si uno creara la mujer ideal, así como ideal, tendría que tener la voz de Jodie Foster. Y además de la voz que tiene bonita, tiene lindo acento. Tiene un acento, unas R's bien bonitas. Fijaránse en cómo habla Jodie Foster. Lo máximo es Y esa soy un peli geek es de muy buena. Y pronunciación y todo. Sí, la peli es increíble. Peli el director de fotografía de Contact es espectacular. Tienen un plano, no sé si se acordarán, pero lo vi recién, también me vi la película recién, en que ella está corriendo por los corredores de su casa cuando es chiquita. Y todo, la cámara le va siguiendo mientras sube desde la parte de arriba. Es un momento crítico de la película, no les voy a decir qué pasa por si acaso. Pero la cámara le va siguiendo al frente. Entonces es como que ella está corriendo hacia la cámara. Sí. Y en un punto la cámara se sale y sale del espejo del botiquín del baño. Entonces es un juego de cámara increíble, tienen que verlo. Yo quería recomendarles, no sé cuándo vaya a salir este programa, pero si es que sale y todavía estamos en las Olimpiadas, que una muy buena opción para ver, para quienes no tenemos cable, es la página Roja Directa. Rojadirecta.com, sí, yeah. Les recomiendo. Además, lo bueno es que en casi todos los canales tú miras el video en seco. El video directo, sin comentaristas, sin nada. Entonces, el video que les alimentan a todos los canales. Para no cachar nada. Pero está lindísimo. Pero por lo menos ver. Porque librarse de los estúpidos comentaristas a mí me parece maravilloso. Y además escuchas el audio ahí que se sacan la madre grabando audio. La gente no cacha eso. Y que por lo general en los eventos deportivos nunca nos llega. En cambio, en estos feed directos, hoy es lo que conversan, lo que se y felicitan. Y al final de cuentas, ¿cuánto de todo es el lingo de atletas cachas realmente? O sea, como acaba de dar un doble rol con un mortal, con un ni siquiera, con un ni cuántos. Y uno está ahí como que... No, sí, y a veces es interesante cuando los comentaristas son buenos. Hay unos buenos. Pero como me dijo la Vivi, hay unos comentaristas mexicanos, creo que es la Red Claro o algo así, que están muy buenos y te dan los datos técnicos y los antecedentes y cuánto tiempo han trabajado. Y te lo hacen más bien entendible. Pero hay otros comentaristas, me decías los de DirecTV, creo que son, o de ESPN, creo que es de argentinos. De Fox. Los argentinos estaban... Que si no están argentinos... No comentan nada, no te dan ningún dato, no te dan nada y siguen hablando huevadas. Yo lo que escuchaba era las manes, era unas manes justo que estaban en esto de la gimnasia y se ponen un spray en los pies y se ponen un spray. Ajá. Y la una le pregunta a la otra, oye, ¿y eso qué es? Y la otra, justo eso te iba a preguntar. Oh. Es como, no, nada, nadie sabe. Así. Después, claro, creo que revisaron y fue como que, es para pegarse. Así. Creo que era en Claro TV, pero transmitido, o sea, yo agarré por Roja Directa, no por cable. Y ahí había una ex gimnasta. Y entonces lo bacán es que es decía, como tiene que ser. Decía, ahí hizo y ponía los nombres a cada uno de los movimientos, entonces fue muy chévere, pero... Y en los clavados veíamos eso, que por ejemplo, hacían un clavado que para nosotros nos parecía perfecto y después te decían, no, se jaló, ahí hay una falla, y te hacían el análisis y era increíble porque ahí realmente el levantamiento como... de pesas y demás era también, no, es que dobló el hombro, él dobló el codo y yo era así como, hijo... ¿Ya? Entonces ahí es bonito cuando aprendes, cuando tienes comentaristas preparados y qué sé yo, pero la guachafería de los malos, o sea, terrible. Y bueno, ahí estuvieron entonces las recomendaciones y tenemos que cortar por el tiempo y demás. Así que gracias por escuchar, nos puedes escuchar en callateunratito.com. Estamos tratando de arreglar para que nos puedan escuchar en cualquier app de podcast, que por alguna razón no funciona bien, pero bueno, callateunratito.com. Y eso sería todo, ¿no? Hasta luego todos, chau. Chao. Chao.